Claro que sí, es lo que nos hacemos la pregunta nosotros. Podemos abrir fronteras, pero definirán las exportadoras si es o no es negocio todavía exportar, ¿no? Entonces, si los precios están bajos afuera y la exportadora quiere sacar soya, tendría que comprar también bajo en Bolivia para poder ganar, porque nadie va a trabajar para no ganar. Pero no deja de ser también una alternativa, ¿no? Porque al final las exportadoras también tienen sus propios clientes fuera de nuestro país, que quizás pueden encontrar incluso precios mejores a lo que indica en este caso la bolsa. Nosotros creemos de que cuando haya una exportación libre va a haber más competencia en el mercado entre la industria y las exportadoras, y así va a generar un precio de manera transparente y equilibrado a favor de los productores. Eso es lo que se busca con el tema de la exportación. Yo siempre respeto mucho la posición de las organizaciones, sin embargo también viendo la predisposición que tiene el Gobierno Nacional a través de los ministerios, que yo sé que están trabajando ya con el tema de sacar una normativa para la libre exportación, y referente a la banda de precios, también sé que todavía no estamos en época de mover, es más, ni siquiera nos han alertado de mover la banda de precios, entonces no veo ahí un motivo suficiente para generar una movilización, más aún cuando el Estado ha estado de manera permanente atendiéndolo tanto a ellos como a nosotros, escuchando las necesidades y buscando los mecanismos de cómo ayudar y coadyuvar. Recordemos que en las mesas de trabajo que se ha tenido, no solamente ha estado el Ministerio de Desarrollo Rural, también ha estado la ASFI, ha estado Economía, entonces buscando de que entre todos se encuentren medidas. Porque no va el gobierno de manera directa a incidir en los precios, pero sí puede buscar medidas coercitivas donde el productor esté en una mejor situación frente a la industria, y a eso es lo que se quiere llegar. ¿Y eso se encuentra haciendo el gobierno en estos momentos? Sí, yo tengo entendido que sí se está trabajando, es más, hay una coordinación directa en el trabajo que se viene realizando. Todo lo que se tiene que hacer ahora es plasmar esas propuestas que nosotros hicimos y en el cual ellos están trabajando, que ya se plasme en un decreto supremo y que sea una realidad. Sabemos que estamos desesperados todos, pero creo que también el Estado está de manera desesperada buscando sacar una medida, que es nuestro pedido tanto de nosotros como de ANAPO. Y bueno, yo siempre digo, cuando hagamos una movilización tenemos que analizar qué vamos a ganar y cuánto pierde la población también en cada vez que nos paramos o bloqueamos.